Germina, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Muy bien, gracias. Y buenas tardes a la audiencia. Bueno, Guillermina, primero preguntarte y que nos comentes un poco cómo se está llevando a cabo este proceso de traslado de los vehículos que estaban en el parque industrial. Y bueno, un poco ya lo había mencionado nuestro intendente en el discurso de las sesiones, de la apertura de las sesiones ordinarias al inicio de este año. Sí, bueno, como bien vos estás refiriendo, el señor intendente relevó una necesidad que era, digamos, habilitar un nuevo espacio, un nuevo predio para alojar los vehículos que se retienen por infracciones de tránsito. Dejándote decir que, bueno, cuando nosotros ingresamos a la gestión existía un gran cúmulo de vehículos retenidos, o sea, ya que teníamos, digamos, un caudal importante que se alojaba no solo, digamos, en el parque industrial, digamos, en la parte interna, sino también que comenzaron a alejarse en las veredas o en la parte externa. Esto, digamos, generaba obviamente una inquietud, no solo porque la contaminación, digamos, que los vehículos en estado, digamos, de chatarra por el transcurso del tiempo de estar alojados a la intemperie, sino también, digamos, en una inquietud, digamos, de los integrantes de lo que es, digamos, el parque industrial, que están allí alojados con otra finalidad, y el objetivo era, digamos, poder dar respuesta, digamos, a estas dos situaciones. Así que, bueno, se trabajó, se buscó un lugar idóneo fuera de la ciudad, con espacio, se lo adecuó, se lo cercó, así nosotros pudimos trasladar personal. Y ahora ya, digamos, con todas, digamos, las instalaciones adecuadas, ya estábamos en condiciones de empezar a dar respuesta a esta situación que te digo, que no solo es una inquietud de los vecinos, el tema de los vehículos en los espacios públicos o en las calles, que en las calles pueden estar en estado de abandono, o demás, sino también la cantidad de vehículos que estaban depositados sin que los titulares registrales o personas con un interés lo fueran, digamos, a solicitar y llevárselo. Así que, bueno, formalmente esta semana, a partir del día jueves, con maquinarias propias, digamos, de la municipalidad, pero también, digamos, con la grúa de la Dirección de Tránsito, con el aporte también de la grúa de la Policía Provincial y habiendo contratado un servicio de grúa especial, comenzamos, digamos, a remover vehículos. Y desde el jueves pasado hasta el día de hoy ya hemos removido alrededor de 120 vehículos que están reubicados. Bien, ¿y les queda aún por llevar desde el parque industrial hasta este nuevo espacio más vehículos o ya terminaron? No, lo vamos haciendo en etapas. Bien. Todavía por eso es un proceso paulatino de remoción, porque ya como te comentaba, digamos, existe, digamos, una cantidad considerable de vehículos automotores, pero también de motocicletas. Sí. Así que llevan todo un trabajo de relevamiento, de ubicación y luego de traslado. Hasta ahora van 120, pero todavía nos queda ir, digamos, otro tramo más de vehículos, alrededor de 60 vehículos más y unas 100, alrededor de 500 motos para remover, más o menos. Bien, Guillermina, este nuevo predio que vos mencionabas que se encuentra fuera de la ciudad, ¿dónde está particularmente ubicado? Se encuentra en el centro de reciclado de residuos, en lo que era el relleno sanitario. Ahí nos han cedido un espacio a la Dirección de Tránsito y, bueno, lo hemos adecuado, como te comentaba, para alojar estos vehículos. Bien, y es que también... Un poco... Sí. Más alejado que el parque industrial, pero bueno, también consideramos que es un espacio amplio que nos permite, digamos, un tratamiento diferenciado, poder alojar vehículos con mayor antigüedad y menor antigüedad, ya también clasificarlos, digamos, si están en estado de chatarra y ver, digamos, con eso cuáles son los subsiguientes pasos. Y que también, claro, como un poco lo mencionabas no al inicio, es más allá de readecuar estos espacios y, bueno, limpiar, por así decirlo, determinadas zonas o determinados espacios públicos, y que también hace un poco a la logística, ¿no? Y a la ciudad misma, ¿no? Digo, y tiene un poco también de sentido de que esté un poco más alejado de nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, ustedes saben que uno de los ejes principales, digamos, de la planificación de la política pública del señor intendente es una ciudad, digamos, sostenible y sustentable, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Y estas cuestiones, digo, que las ubicaciones de vehículos que se transforman en chatarra por su inmovilización, que además generan, digamos, que pueden ser emisión de residuos, de contaminación y demás, no solamente, digamos, afectan lo que es la contaminación visual, o sea, cuando uno está hablando de un concepto de ciudad limpia, ordenada, sino también ambiental. Entonces, dar respuesta no solo a los ciudadanos, digamos, ciudadanos y ciudadanas, en cuanto, digamos, a esta buena exigencia que tienen de empezar a trabajar en una sociedad, digamos, con una visión, digamos, de futuro y teniendo en cuenta, digamos, garantizando, digamos, lo que son los espacios, garantizando los espacios verdes, los espacios, digamos, de aire fluido y libre de contaminantes, sino también, digamos, a la propia población, digamos, de los emprendedores del parque industrial, que tiene una dinámica propia, que es instalarse allí para generar bienes y servicios, y que obviamente es totalmente incompatible esta parte, digamos, productiva de proyecto y desarrollo, digamos, con un vehículo que, digamos, está en estado casi de chatarra por el transcurso del tiempo. Así que es dar respuesta a estas dos situaciones, a los ciudadanos y ciudadanas, a la dinámica del parque industrial, y también garantizar con este nuevo predio que no vamos a volver a ubicar estos nuevos vehículos en esa zona. Guillermina, bueno, esto por un lado. Por otro lado, se están llevando a cabo controles en distintos puntos de nuestra ciudad, no solo los fines de semana, sino también en la semana en general. ¿Cómo vienen estos controles? ¿Controles de qué tipo se están haciendo? Bueno, nosotros tenemos planificación, los controles son integrales de seguridad vial. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, controlamos lo que es la documentación obligatoria para circular, hacemos alcoholemia, pero también estos últimos tres meses hemos intensificado los controles por ruidos molestos. Todo lo que tiene que ver con caño escape libre, todo lo que supera, digamos, los decibelios permitidos para circular en la vía pública. Así que ya, digamos, en el mes de junio y julio pudimos, en esos procedimientos, digamos que en estas tres vertientes que te puedo decir, en cuestiones, digamos, de alcoholemia, podemos decirte que de las alcoholemias totales no superamos el 2% de casos positivos. De hecho, la semana pasada y la anterior, bueno, esta semana hicimos 537 mediciones y tuvimos 4 alcoholemias positivas, con lo cual, digamos, son resultados muy buenos en cuanto, digamos, a la medición de la gente con relación a, digamos, al alcohol y la conducción. Lo que vemos, digamos, es una gran adhesión a la norma. Y lo mismo podría decirte con el tema de los ruidos molestos, que al principio, en el mes de junio y julio, en los dispositivos labramos muchísimas actas por ruidos molestos y en consecuencia procedimos a retener motos y o caño escapes. Y hago esta distinción porque a veces cuando se detecta la infracción por ruido molesto, al ciudadano o a la ciudadana se le permite subsanar la causal en el lugar del dispositivo. Es decir, que pueda traer un caño escape original, cambiarlo, y si cumple con los decibelios permitidos, no tenemos, digamos, no tenemos por qué retenerle el vehículo que ya subsanó la causal. Claro, se resuelve en ese momento, digamos. Sí, exactamente. Bien. Se puede resolver en ese momento, también como algunas otras cuestiones de actas provisionales, como por ejemplo falta de luces o alguna de esas causales que nosotros propendemos a que las mismas personas la puedan subsanar en el lugar. Bien. Porque el objeto no es llevarte el vehículo o retener el vehículo. El objeto es subsanar la causal y que cada ciudadano y ciudadana pueda circular en la vía pública en las condiciones de seguridad, tanto para sí como para los demás. Y con respecto a los ruidos molestos, si bien en junio y julio trabajamos fuertemente y retuvimos alrededor de 80 motos, 40 motos y 40 caños de escape, en estas últimas dos semanas, digamos, la cantidad de actas han bajado considerablemente. Las últimas dos semanas retuvimos 8 caños de escape y esta semana 5 caños escape, lo cual implica que la gente va tomando conciencia y va modificando su conducta. O sea, tener menor actas para nosotros es un signo muy positivo porque implica que la gente ya va tomando conocimiento, se va informando y va modificando, digamos, el sistema de circulación. y que también un poco, ¿no, Guillermina, teniendo en cuenta que se están realizando controles de tránsito y en esta idea de que vos decís, bueno, la idea no es secuestrar, retener no. motos o vehículos, digo, es también un poco en este camino, ¿no?, del cambio, ¿no?, de paradigma, por así decirlo, de generar conciencia, digo, es una cuestión de todos los días y, bueno, siempre también lo hablamos, ¿no?, digo, es algo progresivo y que por ahí estas medidas buscan un poco también frenar, ¿no?, estas conductas, ¿no? Y es que sí, o sea, los pilares, en principio nosotros trabajamos durante todo tiempo de gestión apuntalando muchísimo lo que es la educación y la concientización. Pero bueno, también la educación y la concientización tiene un límite. Hay un punto en que, por ejemplo, o sea, uno cuando va haciendo estos dispositivos, evaluando los resultados y demás, y verifica que hay determinadas, digamos, infracciones o situaciones, digamos, que hay que fortalecerlas o hay que intensificar los controles, llámese en este caso ruido molesto, y bueno, ya la concientización y la información tuvo un periodo de tiempo, una adaptación, una profundización, y ahora lo que corresponde es proceder a hacer las acciones necesarias para que esas conductas cambien y, digamos, como vos decís, ¿no? Cambien, hagamos las retenciones que se necesitan para que eso no siga ocurriendo, porque esto de la retención del caño escape, ¿qué implica para nosotros? O para el ciudadano propiamente dicho, se detecta, se retiene, se decomisa por orden de juzgado y se destruye. Ese caño escape no vuelve a circular en el mercado, por lo menos ese que estuvo retenido. Bien. Y también tener esto, digamos, de la conciencia y la empatía de que el espacio vial es un espacio de convivencia y que todos los tenemos que hacer, todos tenemos que circular en las condiciones necesarias y de seguridad y teniendo en cuenta también el derecho de los demás. Los ruidos molestos nos afectan a todos. O sea, y en una ciudad en donde se concentra el ruido molesto, suponte en el microcentro de la ciudad, donde convivimos, digamos, lo que es toda la parte comercial, bancaria y cultural de circulación con nosocomios que los tenemos ahí y también estamos afectando, ¿no?, los derechos de las personas que estén que tienen un problema de salud y que necesitan, digamos, su pronta recuperación. Y obviamente el tema de los ruidos molestos genera un gran impacto no solo en las personas que tienen problemas de salud, sino también con aquellos que tienen algún grado de sensibilidad mayor auditiva que el común de las personas. Para eso se establecen los decibelios, para eso se establece qué se considera contaminación auditiva y para eso, digamos, están las normas que regulan los sistemas de circulación de los vehículos en cuanto a emisión de ruidos molestos. Y los vehículos, cuando salen de fábrica o están aprobados para circular en la vía pública, tienen este dispositivo que es el caño escape con un dispositivo silenciador que cumple con las normas, digamos, de tolerancia auditiva de los ruidos. Guillermina, bueno, también a partir de este año, en marzo, entró en vigencia la máxima de 30 kilómetros en algunas calles de nuestra ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo viene esa cuestión? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, la cuestión viene que la gente también se va adaptando, ¿no?, paulatinamente. Al principio fue una medida por ahí, si se quiere, no le quiero poner la palabra polémica, pero sí hubo sectores que la han cuestionado por esta cuestión de priorizar, la velocidad de llegar de un punto a otro antes que la seguridad. Siempre uno cuando promovía esta norma, que es una norma, digamos, de vanguardia, que es promovida, digamos, por la Organización Mundial de la Salud y por la ONU y también, digamos, por las ONG, digamos, de víctimas de siniestros viales y también por los gobiernos, porque los gobiernos tenemos el deber de adoptar, digamos, las medidas normativas para crear, digamos, la seguridad, ¿no? Y en este caso, la seguridad de circular, digamos, en condiciones tal que yo pueda tener el pleno dominio de mi rodado y que pueda frenar ese vehículo, digamos, en contextos donde hay un gran caudal o hay conglomerados urbanos con muchísima población. Entonces, esta medida normativa tiende a eso, a generar, digamos, un tránsito seguro en un área determinada para garantizar también, digamos, generar otros tipos de movilidad y que, por ejemplo, las movilidades más vulnerables, como pueden ser los peatones o los ciclistas, puedan coexistir y convivir con el vehículo con motor. En este sentido, te voy diciendo que, bueno, que nosotros lo que verificamos es que paulatinamente se va adaptando, digamos, la conducta de las personas a velocidad 30. Así que también en eso es muy positivo el balance. Guillermina, bueno, muchísimas gracias como siempre por estos minutos aquí en Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, están los micrófonos disponibles para lo que quieran comunicar, ya sea desde alguna medida nueva o como también en este proceso, ¿no?, de cambio de conciencia y de concientización. Así que están los micrófonos disponibles. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Siempre digo que la importancia de la información, digamos, para que los ciudadanos y ciudadanas, digamos, puedan saber qué está permitido, qué está prohibido, cómo ir adecuándonos paulatinamente a las nuevas normativas. Y vuelvo a decirte, velocidad 30 es una norma en la cual, digamos, lo que busca es el convencimiento, es que se entienda para qué velocidad 30. Porque velocidad 30, si uno tiene un siniestro, permite anticiparte a los eventos, permite detener el vehículo. Y si tenés el infortunio de tener un siniestro vial, este tipo de velocidad garantiza de alguna manera o es menos gravosa en cuanto a los daños que se producen. Circulando a 30 kilómetros por hora, digamos, tenés una posibilidad de sobrevivencia del siniestro vial del 70%. Entonces tiene que ver con eso, con generar normas que garanticen una circulación segura, tanto para el que conduce el vehículo, que es el que produce la velocidad y puede generar una gran dañosidad, como para las otras formas, digamos, de trasladarnos o vincularnos en el espacio público. Sí, para así convivir, ¿no?, como peatones y también como conductores. Así que es súper, pero súper importante. Muchísimas gracias, Guillermina. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.